nacida en un jardín de invierno de cristal, que creciste triste bajo un frío rayo de sol. Tú que creíste equivocada que el amor era pecado, y tanto empeño pusiste en guardar tus encantos. No dejes que el tiempo, flor de invernadero, pase y te marchite, y queme así tus sueños. Ven conmigo y vuela donde brilla más el sol. Escuchaste de la fuente el murmurar, ni envidiaste al vuelo de la alondra ni su libertad. Nunca sentiste la lluvia tu rostro azotar, ni la caricia del viento alegró tu pena. Radio Coupé, con la mejor música para usted. Hoy soy feliz, muy feliz, para seguir siempre así. Lo que importa es comprender que a tu lado hay otro ser. Estar unidos es amor, no existen razas ni color. Y pensando siempre así, podremos juntos vivir. Feliz.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo sé que soy ese alguien que un día adentraré en tu vida para darte su corazón. Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón. Cuando en mis brazos sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Tendré que andar entre luces y sombras, recorriendo sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Mas sé que hoy solo vives soñando y he de estar estrellas hoy perdidas, de las olas del mar, de mil sueños dorados, de la dulce ilusión de amar y ser amado. ¿Para qué seguir así viviendo en soledad? Sin amor nada es verdad. ¿Para qué seguir así viviendo en soledad? Sin amor, sin amor. Yo sé bien que el amor te hará rey en la vida, de los rayos del sol, de estrellas hoy perdidas, las olas del mar, de mil sueños dorados, de la dulce ilusión de amar y ser amado. ¿Para qué seguir así viviendo en soledad? Sin amor nada es verdad. ¿Para qué seguir así viviendo en soledad? Sin amor, ¿para qué? ¿Para qué seguir así? Llamo, amor mío, otra vez. Vuelvo a decirte que te quiero más que ayer. Sé que mañana hemos de vernos nuevamente, pero hoy no puedo estar sin ti. Sé que esta noche has de salir con otra gente, mas no te olvides de mí. Todo aquello que ha pasado, perdona, perdona y olvida. Por los disgustos que te he dado, perdona, perdona mi vida. Y si es que no he sabido hacerte feliz, de veras que lo siento. Aquello que ha pasado, perdona, perdona y olvida. Por los disgustos que te he dado, perdona, perdona mi vida. Y si es que no he sabido hacerte feliz, de veras que lo siento. Y el calor de otros brazos.

culpa tuya una mujer que merecía mi querer. Por seguir te abandoné. Cuando de ti me enamoré, por culpa tuya yo perdí mi corazón, pues loco fui al confiar en tu querer, cosa que nunca debí hacer. Ningún consejo yo escuché cuando decían que jugabas con mi amor. Estaba ciego y me engañé, mas por fortuna me di cuenta de mi error. Por favor, no quiero verte nunca más. Yo sufriré en mi soledad el desengaño de otro amor. Sufrir en mi soledad el desengaño de otro amor.